estas palabras. Vida, ya no puedo ni un momento quitarte del pensamiento, porque me siento ir. Cada instante de mi vida por ti.